quisiera poder decir una palabra de aliento y de esperanza. Vosotras también disfrutad del bienestar. No os cerréis dentro de vuestra felicidad. Abríos a los otros para repartir lo que os sobra. Diga a Dios, les hay. Amigas, por la pobreza, no os y sin tener el lujo ni la riqueza. Oh, yeah, baby, that me just put on us, Ez durmonon